Saludamos cordialmente y con todo el ánimo a quienes ya están junto a nosotros para disfrutar de alrededor de una hora de buen rock, diferentes estilos, distintas bandas, distintas ediciones de discos, además de covers, en este caso, por ejemplo, de temas pop, pero que están en arreglos del rock. En fin, un programa cargado, como siempre, de datos interesantes y de buena música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, no nos queda más que dar inicio a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde siempre todos ustedes son los principales invitados. Adelante. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa saludando a Radio Embrujo FM, que nos permite llegar a los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial, a los auditores del litoral central en la 102.9 y a los auditores de Tocopilla en la 101.7, además de todos quienes nos escuchan por su señal online. Recuerden, en Radio Embrujo estamos todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan por este medio de comunicación. Y nosotros vamos a iniciar el programa escuchando un tema de un disco que vio la luz en el año 2018 y otro que haya sido lanzado durante este año, este 2019. Comenzamos con un disco que fue lanzado al mercado un 18 de mayo del año 2018, Queen of Time, propiedad de la banda finlandesa de metal Amorphis, fundada en 1990 en Helsinki, agrupación que en la actualidad está integrada por Tommy Joutsen en voz, Esa Holopainen en guitarra líder, Tommy Koivusaari en guitarra rítmica, Olli Pekka Laine en bajo y voz secundaria, Santeri Kallio en teclados y Jan Resberger en batería. Queen of Time es su disco número 14 y el último de la banda hasta el momento, que cuenta con la vuelta del bajista original Olli Pekka Laine. De este disco vamos a escuchar el tema Grain of Sand. Y luego seguimos con un disco que fue lanzado al mercado un 22 de febrero del año 2019, The Wind of War, propiedad del grupo de thrash metal estadounidense Overkill, activo desde 1980 hasta nuestros días. The Winds of War es el disco número 19 de esta agrupación, siendo muy bien recibido por la crítica, participando de su creación Bobby Bliss Ellsworth en voz, Didi Bernie en bajo y coros, Dave Lynx en guitarra líder, Derek The Skull Taylor en guitarra rítmica y Jason Bittner en batería. Son en total 11 temas y nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la canción Welcome to the Grain State. Entonces iniciamos con una canción de un disco editado en el año 2018, Queen of Time, de la banda Amorphis, el tema Grain of Sand, y luego del disco The Wind of War del 2019, propiedad del grupo de thrash metal Overkill, vamos a escuchar el tema Welcome to the Garden State. We'll be right back. frankly, you got a problem with authority. All due respect, you got no fucking idea what it's like to be number one. Coming up the tower to top. Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes vamos a saludar también a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que vamos a saludar a todos quienes nos escuchan a través de este medio online en la capital de la región de los Lagos, www.santotomasradio.cl. Un saludo entonces a todos nuestros auditores que nos escuchan todos los jueves a partir de las 20 horas a través de esta radio online. Y nosotros seguimos adelante para escuchar un tema de dos bandas que están encasilladas dentro de un subgénero del rock denominado Dead Rock, término usado para identificar a una rama del punk rock y post-punk surgida en California, Estados Unidos e Inglaterra, fusionado con el glam rock durante los últimos años de la década de 1970 y principios de la década de 1980, que más tarde decantaron en el denominado rock gótico. Vamos a iniciar escuchando a una banda considerada por muchos como precursora de este estilo, Christian Death, formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1979, siendo liderada por Ross Aliens, también el guitarrista Jace McGuirty en el bajo y George Belanger en la batería, presentándose en vivo en varias ocasiones hasta 1981, cuando se integró el guitarrista Ricky Agnew. Nosotros vamos a escuchar algo de su disco Only Theater of Pain de 1982, considerado como el disco que dio el nacimiento al estilo Death Rock dentro y fuera de los Estados Unidos. De este disco histórico vamos a escuchar el tema Burn Offering. Y luego vamos a escuchar a otra banda que está considerada también como una de las pioneras de este estilo, Super Airings, trío formado en Los Ángeles, California en 1981 y que se separó en 1988. La alineación original de esta agrupación es con Eva O en guitarra y voz, Sandra Ross en bajo y Delmar Richardson en batería, llegando a editar 6 discos de estudio. De esta banda vamos a escuchar el tema Levels of Rage del disco de 1983 Souls That Save. Bien, entonces vamos a escuchar a continuación a dos bandas representativas del subgénero del rock denominado Death Rock. Primero vamos a escuchar Christian Death y su tema Burn Offering del disco Only Theater of Pain de 1982. Y luego vamos a escuchar la canción Levels of Rage del disco Souls That Save de 1983, propiedad del grupo Super Airings. Fresh nights, kind of like hell. Very dark classic sky hangs above. No moon shining like the untouched ass of the boy next door. Beginning to feel the first impressions of a strange drug. Set the leathery skin of a female straddling a furnace, illuminates in blue. Melt against the burning surface. Feel no pain. Kiss the burn. Lips fall away. Blood runs down the inside of her thighs. She tightens her grip in one last exaggerated movement and falls to the ground, a pile of ashes. The burner stands triumphant over the mound. The next in line, a young boy approaches, and is assaulted by the flames, shooting out like sharp tongues of hungry animals. Of a hungry animal. The disciple now crouches in the belly of God. His head is skinned, the boy lays sodomized and tired. Sodomized and tired. Pleasure seekers are back in new disguises, threatening my existence with their faces. In a corner of the room I sit and I pray. I wash dirt from my face with holy water. Continuamos con el programa de hoy. Antes sí, vamos a saludar también a www.paislobo.cl, portal informativo en el que estamos en formato de podcast todos los días viernes. Nos buscas en el espacio destinado a los podcasts y nos escuchas si deseas en el mismo momento o si lo quieres, como estamos en formato de podcast, nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes conveniente. Un saludo a todos quienes entonces nos escuchan a través de este portal informativo www.paislobo.cl. Nosotros seguimos adelante, esta vez para escuchar a solistas o grupos que son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una agrupación que comienza su historia en el año 2000 en Erskineville, Sydney, Australia. Wolf Mother, grupo de hard rock y stoner rock, influenciados por bandas como AC/DC, Led Zeppelin y Black Sabbath, y también por otras más actuales como The White Stripers o Kyuss. En la actualidad está integrada por Andrew Stockdale en voz y guitarra, Ian Pearce en teclados, sintetizador y coros, Dave Atkins en guitarra, Hamish Rosser en batería y Jake Benek en bajo, editando a la fecha 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco debut, su disco homónimo, Wolf Mothers, del año 2005, la canción Woman, con la que ganaron en el año 2007 un premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock. Y luego vamos a seguir con otro exponente del hard rock, The Darkness, agrupación formada en el año 2000, integrada por Justin Hutchins en guitarra y voz, Dan Hutchins en guitarra, Frankie Pauline en bajo y Rufus Taylor en batería. Sin embargo, en el año 2005, el bajista Frankie Pauline abandona el grupo por diferencias musicales, siendo sustituido por Richie Edwards, mientras que en el año 2006, Justin Hutchins abandona la banda para realizar un tratamiento contra su adicción a las drogas, volviendo a juntarse en el año 2011 a la fecha, volviendo los miembros originales de la banda. Ellos tienen 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primera obra, bastante exitosa por lo demás, Permission to Land, la canción que hemos elegido, I Believe in a Thing Called Love. Bien, vamos entonces a disfrutar de dos buenas bandas. Primero, los australianos de Wolf Mother y su tema Woman, de su disco homónimo Wolf Mother del año 2005. Y luego, los ingleses de The Darkness y su tema I Believe in a Thing Called Love, del disco Permission to Land del año 2003. Listen. we can make it now. Let me look until the sun goes down. I believe in the count Antes de seguir disfrutando del rock, les recordamos que los sábados en formato de podcast estamos en www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos. Así que atentos todos quienes están en la región de Los Ríos o en Río Bueno y nos quieren escuchar, o también si nos quieren descargar como en formato de podcast, tú nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que todos los sábados estamos en formato de podcast en www.riobuenanoticias.cl y saludamos a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y nosotros vamos ahora con rock latinoamericano. Esta vez corresponde revisar grupos de Perú y Brasil. Primero, vamos con un grupo formado en Lima en el año 2002, Cuchillazo, quienes se mantuvieron vigentes hasta el año 2006, donde la banda tomó un descanso para volver al 2011 y mantenerse vigente a la fecha. Integrada en la actualidad por Nicolás Duarte Soldevilla en guitarra y voz, Rafael Otero en bajo y coros y Capi Baigorría en batería, coros y voz, teniendo a la fecha 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum Días Negros del año 2005, el tema Máquina. Luego seguimos con una banda formada en 1992 en Belo Horizonte, Pato Fu, integrada por Fernando Taki y John Uloja en guitarra y voz, Ricardo Coctus en bajo y voz, Chande Tamieti en batería y Lulo Camargo en teclados. Tienen 9 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del álbum Ruidos Rosa del año 2001, la canción EU. Entonces, en la sección de rock latinoamericano, vamos primero con el tema Máquina del disco Días Negros del año 2005, propiedad de los peruanos de Cuchillazo. Y luego vamos con los brasileños de Pato Fu con su tema EU del disco Ruidosa Rosa del año 2001. Que te hace sentir bien, yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fabricas desde abajo y para atrás. Yo soy el día que tú tienes que llenar, la barriga que te ajusta y que te hace sospechar. llegó el momento de disfrutar de algún cover destacado y en este caso tenemos algunas sorpresas. Miren, la primera de ellas es un cover de un tema propiedad de Frank Farian, pero que es mundialmente conocido por la interpretación del grupo Bonnie M, que lo incluyó en su álbum Night Flight to Venus de 1978, me refiero a Rasputin. Posteriormente, la banda de folk rock finlandesa formada en 1997, Turisas, toma el tema para crear su propia versión, que fue incluida en su disco del año 2007, The Bargain Way, y es la que vamos a escuchar. Y posteriormente vamos a seguir con otro cover destacado cuyo tema Personal Jesus es original del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, quienes en 1990 sacan al mercado el disco Violator, que contiene este tema, el que tuvo mucho éxito como sencillo. Posteriormente, en el año 2004, Marilyn Manson graba una versión de este tema, el que se publicó como sencillo y que fue incluido dentro de su disco de grandes éxitos Lest We Forget, editado un 28 de septiembre del año 2004, versión que vamos a escuchar a continuación. Entonces, vamos con los covers destacados, con dos covers destacados de canciones, podríamos decir pop, llevadas al rock, o en el segundo caso de canciones electrónicas. Vamos a comenzar primero por un tema que se hizo mundialmente conocido en la versión de Bonnie M, me refiero a Rasputin. Nosotros vamos a escuchar la versión de Turistas y que está incluida en su disco The Bargain Way del año 2007. Y luego vamos con la versión de Marilyn Manson para el tema Personal Jesus, original de Depeche Mode, que está incluido en su disco Violator de 1990. Nosotros vamos a escuchar la versión de Marilyn Manson, que está incluida en el disco de grandes temas Lest We Forget del año 2004. Ya hemos llegado a la parte final del programa de hoy. Antes de despedirnos de forma definitiva, vamos a revisar brevemente noticias del mundo del rock, pero también le vamos a dar a conocer, para que ustedes tengan claro, nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, para pedir temas, para también dar a conocer tocatas, por ejemplo, para dar a conocer cualquier situación, lo que ustedes quieran, a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com lo pueden hacer. ¿Y qué tenemos de noticias? Vamos a iniciar entonces las informaciones poniéndolos al tanto de que el concierto que uniría en nuestro país a Cryptopsy y Origin ha sido propuesto para inicio del próximo año, según informó la productora a cargo de este evento. Según señaló, el espectáculo seguirá con las bandas que ya estaban confirmadas como Visceral, The Runner, Trimegisto, Infernal Doom, R.I.F. y Unblessed, incluyendo además la participación especial de Crisium como cabeza de cartel y los trasandinos de Corporal Dissection. Mucha atención, sí, porque también se informó que la devolución de las entradas para quienes lo requieran, al no contar con las dos bandas antes mencionadas, será a través de los puntos de venta que fueron adquiridos. Por otro lado, para los que deseen asistir este 2 de noviembre al Ex Teatro Mundo Mágico, tendrán un 60% de descuento en la compra de la nueva fecha por confirmar de Cryptopsy y Origin. Para la gente de regiones se dará un precio especial de 10.000 pesos solo mostrando pasajes de ida y vuelta, mientras que para Santiago las entradas se podrán encontrar por sistema Eventrin a los siguientes valores: preventa 15.000 y general 20.000 pesos. Nosotros vamos a aprovechar de escuchar entonces un tema de una de las bandas de Cryptopsy, banda de brutal death metal formada en Montreal, Quebec, Canadá en 1988, integrada en la actualidad por Matt Magachi en voz, John Levasseur y Christian Donaldson en guitarras, Olivier Pinard en bajo y Flo Mounier en batería. Ellos tienen 12 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Nom Sobile de 1996, la canción Lich Mistress. Y en otras informaciones, la banda de group metal formada en 1991 en Oakland, California, Machine Head, dio a conocer su nuevo tema Do or Die, un hito que coincide con el comienzo de su tour por Europa, conmemorando los 25 años de Burn My Ace. Bueno, acá en Paraíso Infernal, de hecho, vamos a escuchar este nuevo tema de esta banda, que fue grabado por Rob Flynn en voz y guitarra, por el bajista Jared McEacher y el baterista de Warbringer, Carlos Cruz, aunque este último no se ve mucho en el video. La verdad, se ve tocando, pero por ejemplo, no se ve su cara. Por ello, vamos a programarlo hoy en Paraíso Infernal para que ustedes escuchen lo nuevo de Machine Head y finalmente decidan si les gusta o no. De esta forma cerramos definitivamente este nuevo capítulo de Paraíso Infernal y vamos a escuchar primero el rock fuerte y agresivo de Cryptopsy y su tema Lich Mistress del disco Nom Sobile de 1996, y seguimos con un tema estrenado con un video este 2019, hace muy poco, propiedad de Machine Head, el tema Do or Die,